¿Qué impresión te ha dejado el referéndum de ayer? Todos hablan, viste, de la clásica fiesta de la democracia, ¿no? En toda Europa se habló de eso, pero hay problemas un poco más concretos, ¿no? Con respecto a eso. ¿Qué opinión te llevas, ¿no? Del resultado. Sí, qué pregunta, ¿no? Obviamente tenemos una sensación, sentimiento muy, si puedo decir, agredulce, ¿no? Sobre todo la tristeza ahora del resultado, pero también hay que tomar en cuenta lo que era toda la campaña y lo que hemos construido también durante la campaña, ¿no? O sea, para dar un poco antecedentes, históricamente solo un tercer parte de la población escocesa ha apoyado a la independencia, o sea, esto en los últimos 40, 50 años, una cosa así, ¿no? Con varios altibajos, ¿no? Pero el número histórico es más bien así un tercer parte que ha apoyado la independencia de Escocia del Reino Unido, ¿no? Entonces, como resultado ayer, nos dio un porcentaje de 45% a favor de la independencia. Durante la campaña, algunas encuestas habían dado números más favorables para nosotros. Algunos nos dio la mayoría de 51%, otros nos han dado un 47%. Entonces, una narrativa de la campaña ha sido el crecimiento del apoyo hacia el sí, ¿no? Hacia la independencia, por desgracia, para nosotros no fue suficiente para ganar el voto ayer. Otro punto es cómo ha sido la campaña, ¿no? Si fue una fiesta, creo que usted mencionó una fiesta democrática, otros han hablado de una revolución democrática en Escocia. Lo que sí es que en todas las comunidades, en toda la población escocesa, la gente estaba hablando de política. La gente ayer era soberana sobre su decisión, era soberana desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pudimos decidir sobre toda nuestra política y nuestro destino, ¿no? Algo que en el día al día del año electoral no lo somos. No tenemos ese control, ese poder, porque hay un gobierno conservador en Westminster, en Inglaterra, que controla muchos aspectos de la vida política de nosotros, a pesar de que no lo votamos. Entonces, creo que esos son algunos de los puntos a tomar en cuenta de la campaña. Cameron, previamente al referéndum que se celebró ayer, había dicho que más allá de ganar el sí o no, la intención de él era dar una serie de autonomías a Escocia con respecto a la política del Reino Unido. ¿Esto de alguna manera es un premio consolación, por decirlo mal y pronto, o no alcanza en absoluto? Otra vez, para dar un poco de antecedentes, los sondeos y las encuestas nos explicaba que la opción que prefería los escoceses era algo que se llamaba acá Devomax, devolución máximo, o sea, lo que sería no romper completamente con el Reino Unido, pero sí que todos los poderes que no tenemos ahora en el Parlamento escocés podrían, que estarían distribuidos o devolvidos, como se traduciría en español, al Parlamento escocés. Entonces, algunos planteaban, hasta el primer ministro escocés, Alex Salmond, que hoy renunció su posición, su papel, pero él había planteado una tercera opción, que era devolución máximos. Y era el gobierno conservador, David Cameron, que dijo que no, que querían un resultado claro, que era un sí o no a la independencia, y eso pensando obviamente que iba a ganar el Reino Unido. Pero cuando se dio una encuesta que daba el 51% al sí, entró todo el establishment en Westminster, que estaba dormido durante toda la campaña electoral, que nosotros y todo el debate sobre el referéndum que nosotros en Escocia llevamos desde hace un año, pero desde las medias de comunicación en Londres no le daban ninguna pelota. Entonces ellos se despertaron, el establishment, el gobierno británico se despertó, y ahí entró esa oferta de tanto de David Cameron como de Ed Miliband del Partido Laborista y otro líder del Partido Liberal, de más poderes al Parlamento escocés. Pero como ha planteado el primer ministro escocés, eso, la propuesta de ellos, lo que dijeron que era un vow, ¿no? Como algo de de una boda, de un casamiento, un vow, no es el devolución máximo, y no queda muy claro lo que es, lo que ellos están ofreciendo. Claro. Y de hecho, desde hoy, empezó David Cameron, no empezó a hablar a los escoceses, sino a los ingleses, y planteó que si iban a dar más poder al Parlamento escocés o a los escoceses, había que dar más autonomía y devolución a los ingleses. Entonces, él salió el día después del referéndum, después de pasar una semana hablando de Escocia, de lo importante que éramos nosotros para ellos, para Gran Bretaña, que éramos una gran familia, que él estaba llorando y no, y todo lo demás, salió hoy después del referéndum el resultado, hablando con la persona que tiene más importancia para él, que son los 55 millones de ingleses. ¿No? Claro. Entonces, es una ironía de esa política que nosotros en Escocia, llevando una campaña a la independencia, terminamos dando una mano a los ingleses a tener más autonomía y posiblemente una suerte de parlamento solamente para los ingleses, ¿no? Claro. ¿Qué rol tuvo? Porque ahí, agrandando un poquito la visión, el primer escollo que me encuentro es, además de las reinas de Inglaterra, me encuentro con la Unión Europea. ¿Qué rol ha tenido la presión de la Unión Europea con respecto a los resultados de ayer? En realidad, la cuestión de la entrada a la Unión Europea o la posible salida de la Unión Europea durante un periodo fue clave en el referéndum, ¿no? Después pasó a otros temas, sobre todo la moneda. Pero el gobierno escocés planteaba que nosotros, escoceses, podríamos, como Estado independiente, entrar automáticamente a la Unión Europea, porque hasta ahora los 5 millones de escoceses formamos parte, somos ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea, y dentro del Estado británico. Entonces eso fue un debate de si íbamos a poder entrar automáticamente o si íbamos a tener que hacer un proceso largo como otros países como de la Europa del Este que quieren entrar a la Unión Europea. Obviamente la clave ahí a entender esa cuestión, una de las claves es la presión desde España a rechazar o a amenazar con rechazar la entrada de Escocia a la Unión Europea, porque temen los movimientos autónomos e independentistas, separatistas en España, sobre todo de Cataluña, pero también del País Vasco. Pero hay otra dinámica también, que es que David Cameron, bajo presión de un sector de la población, sobre todo en Inglaterra, que rechazan la presencia dentro de la Unión Europea, ha propuesto un referéndum sobre la presencia de Gran Bretaña del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, durante la campaña nosotros decíamos, capaz que la mejor posibilidad de quedar dentro de la Unión Europea es votar a la independencia, porque es muy posible que en los próximos años Inglaterra, sobre todo los ingleses, van a votar a salir de la Unión Europea, lo que para mí sería una locura, ¿no? Y sobre todo un bajo de un partido nuevo, partido de Reino Unido, de la independencia del Reino Unido, que es un partido muy de derecha, xenófoba, reaccionaria. Y entonces eso podría ser la próxima batalla, porque si los ingleses votan a salir de la Unión Europea y los escoceses queremos quedar adentro, eso podría ser una dinámica muy interesante. Vos más o menos conocés las dinámicas de América Latina. Yo sé que has vivido o vivís en Uruguay, si no me equivoco. Sí. ¿Qué diferencias podés encontrar entre la voluntad de unirse de los latinoamericanos y la voluntad, en cambio, independentista de Escocia y de otras regiones de Europa? Sí. No sé si entiendo bien la pregunta, pero voy a intentar contestarlo a mi manera o algunas de las dinámicas que he sentido. Una de las cuales es que para los escoceses no es tan fácil, no ha sido tan fácil, a pesar de la película Corazón Valiente y todo lo resto, estar con la bandera, flameando la bandera de Escocia, cantando el himno nacional. No tenemos un nacionalismo tan fuerte, y de hecho para nosotros a la izquierda ha sido muy raro salir con la bandera escocesa y cantar el himno nacional, claro, durante la campaña, porque somos activistas acá, socialistas, internacionalistas, entonces ha sido algo un poco nuevo para nosotros, decir, claro, es nuestra bandera y no es solo para el fútbol, sino también lo podemos usar en clave progresista para una campaña de liberación nacional o de independencia. Es una de las cosas que yo siempre he sido que podríamos aprender nosotros en Escocia de los argentinos o de los uruguayos, usar la bandera y el nacionalismo en clave popular, ¿no? Y eso claro. Ha sido algo que se ha dado durante estas últimas semanas, y la plaza, por ejemplo, principal de Glasgow, lo habíamos tomado durante estos últimos días, todo tapado con la bandera escocesa. De hecho, Glasgow ayer fue uno de los pocos lugares, ciudades que votamos al sí, que queríamos una independencia. Y hoy, por desgracia, se ha vuelto a la normalidad. Y los que están en la plaza, que estaba mirando las noticias hoy, los que están en la plaza ahora son algunos que están abajo de la bandera británica, claro, muy borrachos, que son para nosotros una vergüenza. O sea, están ahí gritando cosas y las noticias nacionales ni pueden estar ahí porque enseguida se acercan muchos borrachos gritando cualquier barbaridad, ¿no? Eso es una de las cosas bastante tristes, ¿no? Podría volver a ser la plaza que ayer habíamos empezado a llamar la Plaza de Independencia de Escocia, y yo creo que es una batalla larga y podríamos volver a llamarlo así y a ocuparlo de vuelta. Hoy escuché una de las explicaciones quizás que más me llegaron de cómo es la situación en Escocia en este momento, que decía, es un poco como el primero de enero después de una gran linda fiesta, a donde nada, se acabó la fiesta de alguna manera o te queda el sabor amargo. ¿Es así como se siente? Sí, yo caminando por Glasgow hoy, una ciudad muy bajo, muy entrado en una algo de una depresión, ¿no? Pero hay cosas positivas a tomar de esta decisión, de toda la campaña electoral, y creo que, claro, es normal y natural que va a haber una depresión, y tenemos que hacer lo máximo para asegurar que no sea una depresión larga, sino luchar por las cosas que bajo presión nos habían concedido el gobierno británico y los partidos tradicionales, y también ver si se podría formar otro partido de izquierda, por ejemplo, porque en realidad una de las partes, uno de los elementos de la campaña más alentador ha sido una campaña que se llamaba Radical Independence Campaign, campaña de independencia radical, que pudo por primera vez en varios años reunir mucho de la izquierda, tanto militantes viejos como nuevos, con una ola independentista que no está atado a un partido oficialista o oficial como el Partido Nacional Escocés. Entonces yo creo que del día de ayer hasta hoy, muchos de estos activistas van a poner sus energías en construir un partido nuevo de izquierda en Escocia. Esto va a ser algo bastante positivo.